Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Con esa noticia, Cari salió en libertad. El día de esto vamos a estar en la plaza acompañadas de Milagro Sala. Cualquier día de esto, no bajemos los brazos, sigamos exigiendo que tiene que salir ya Milagro Sala y las compañeras que están con ella desde hace 7 años. Bueno, y decir que realmente el mundo sigue pata para arriba. Nosotros y nosotras lo vamos a cambiar, vamos a seguir luchando sin bajar los brazos, teniendo confianza, cada uno de nosotros creer en una piedrita que tenemos en casa, en un arbolito, en algo que tenemos en casa, creer, todos los días creer que algo se puede dar mejor. ¿Qué les parece a ustedes? Hacemos un esfuerzo por todos y todas, poner ese esfuerzo y decir, mañana va a ser mejor que hoy, y pasado va a ser mejor, y cada día vamos a ir mejorando. Bueno, eso quería decirles. Quería decirles también que estuvo reunida esa cumbre donde no hemos escuchado resoluciones por situaciones gravísimas que se están dando, no solamente en América Latina, que todavía hay conflictos, sino en el mundo. No escuchamos hablar de Haití, que justamente quieren otra vez formar una militar para seguir dominando a ese pueblo tan pobre. Sin embargo, no hemos escuchado que Israel está dispuesto a arrasar Palestina, pero a arrasar, bombardean todos los días, bombardearon un hospital, bombardearon un barrio, Jenin, donde mataron muchas personas y muchos niños. No les importa a Israel. Israel está para matar, tenemos que matar ese, terminar con esa matanza. Terminar, hay que hacer un grito al mundo y decir basta, y basta de matar y perseguir a los que hacen actos de pidiendo justicia. Bueno, salieron, les quiero comunicar, porque lo bueno también hay que decirlo, la gente que había sido detenida en Exaltación de la Cruz. Esos compañeros fueron detenidos, maltratados, solo por levantar un cartel que decía basta de envenenarnos, no nos maten con los agrotóxicos, basta de criminalizar la protesta. Ahí nomás se llevaron a la gente y las detuvieron. En ese acto estaba el presidente de la República inaugurando un hospital. Quiere decir que la persecución en cualquier rincón. Ricardo, ponete un poco a la sombra, ¿querés? Sí, busque la sombra ahí. Bueno, no empujes a nadie para encontrar la sombra. Bueno, quería decirles también que hubieron también unos femicidios desde principio de año acá. Hubieron cualquier cantidad de femicidios, quiere decir que la justicia está fallando bastante. Pero bueno, no nos preocupemos, que la semana que viene nos vamos a sentar para llegar a echar a la corte esta que tenemos ahora, no a patadas como se merecerían, sino simplemente esgrimiendo todas las razones por las que no puede seguir liderando lo que se llama justicia. Vamos a sacarla a la corte esta, donde el presidente, estuvo amparando a un genocida en su propia oficina mientras tuvo un cargo en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, este hombre que pretendía ser presidente de la corte estaba protegiendo a un asesino, un delincuente. Así que vamos a ver cómo podemos funcionar con la ley en la mano, y si no, agarrar la ley del año 1949, la Constitución. ¿Por qué no? ¿No es cierto? ¿La leen ustedes de vez en cuando? Agarren, compren el librito, Constitución, que hicieron Perón, Evita, para mejorar la atención con el pueblo. Claro, nos hicieron renegar. Yo no digo que Perón no nos hizo renegar, ¿viste? Pero yo era chiquita, o sea, fue en el 46 y yo tenía 16 años. Era chica, no entendía nada. Si no se hubiera mandado, me hubiera mandado alguna poteada. Pero chiquita, 16 años. Bueno, cosas así tenemos, el caso de Palestina, que nos tiene tan mal, el caso de Haití. La cumbre esta que se reunió se cuidó mucho y las resoluciones que tomaron las hicieron seguramente 10, 15 días antes, hicieron ver que se debatía en ese foro donde se escucharon pocas voces. Se escucharon las voces de los haitianos pidiendo de que no formen ningún esos juegos de la MINUSTAH, que tropas extranjeras penetran en el país para dominarlos y hacerlos cada día más pobres. Así que también tenemos eso. Y tenemos, ya les digo, los casos de los femicidios, que están gravísimos. También tenemos denuncias de médicos donde denuncian la falta de servicios. Yo les digo, hasta en Córdoba, ayer pararon los médicos porque no había pediatría infantil en un hospital. Pararon los médicos. Entonces está grave. Y hoy también me llegó la denuncia de otro hospital que está prácticamente sin ningún insumo y también muy abandonado, como está el nuestro, ¿no es cierto? Ricardo, después me vas a venir a contar acá un poquito. Bueno, vení. No, el Santoyani y nosotros. Sí, no, el Santoyani. Ah, también. Acá, de este lado, ¿no? Buenas tardes, compañeros. Los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Zambrano y siempre deja a Gemelito la zona sudoeste muy abandonada, muy postergada por los peores índices de mortalidad infantil, de corrupción, prostitución, etc. Bueno, el Santoyani está en refacción. Digamos que hace un tiempo, hace 2 años, se incendió el subsuelo, que es donde está el laboratorio. Bueno, lo refaccionaron. Pero ahora, el problema que hay es que, por motivos arquitecturales, por motivos de la construcción, está cerrado. Obstetricia, neonatología, la guardia, y solamente hay una posta para tener casos de extrema urgencia en un determinado lugar. Esto lo que muestra es, por un lado, la mala construcción que hay en los hospitales muchas veces, por negociados que todos sabemos que existen. Y por otro lado, la mala... Sí, sí, ahí. Para Andrés, para acá, para que no te acople. Hay resonancia, y no es una resonancia magnética. Bueno, el estado de abandono, de postergación, de frustración, los bajos salarios, la falta de insumos, es todo un cuadro. Y termino diciendo que esto pasa acá y en todo el mundo. Hay huelgas de trabajadores de la salud en los grandes países, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos también. Y como colofón, como conclusión final, para la propia vida humana, ahora la presencia de esos terribles tanques en una guerra también terrible, que amenaza terminar con una guerra atómica y el fin de la humanidad. Fuerza, compañeros. Tenemos que reaccionar como en Perú, como en Brasil, como en Bolivia, con todo y evitar esta masacre. Gracias por estar presente. Abogado de, sí, de presidente de Perú. Hola. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros argentinos, también a mis compatriotas que han venido acompañándome. Mi nombre es Wilfredo Robles Rivera, soy abogado de profesión y bueno, en mi trayectoria ha sido la de defender personas perseguidas y criminalizadas por participar en protestas exigiendo derechos económicos y sociales. Y últimamente, o el último patrocinado que tengo es al presidente José Pedro Castillo Terrones, quien en la actualidad se encuentra en cautiverio, preso político de la dictadura que ha instaurado la derecha ahí a través de un golpe congresal, un golpe mediático, un golpe fiscal de largo aliento, y ante el cual, ante la inminencia de este golpe, él sale a hacer un llamado para cerrar el Congreso. Y ese ha sido el motivo de que declaren su vacancia. Sin respetar ningún procedimiento, se le imputa de que hay delito de rebelión, pero el delito de rebelión en el derecho penal peruano implica un alzamiento armado, y él no ha protagonizado ningún alzamiento armado. El Poder Judicial ha sido cooptado por la dictadura. Tienen casi todas las instituciones. La embajadora norteamericana se reunió 2 días antes del golpe con la usurpadora Dina Boluarte. Y ante este hecho, el pueblo peruano, sobre todo en la Sierra Sur, insurgió en mérito a un artículo de la Constitución, que es el 46, que dice que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador e ilegítimo, y que ante eso hay derecho de insurgir. Pero ¿cuál fue la respuesta de la dictadura? Aplicar la experiencia de los años 80. Es decir, en los mismos lugares donde ellos aplicaron el exterminio, esta vez lo aplicaron contra una población desarmada que lo único que tenía eran sus voces, con las cuales salían a decir que Dina Boluarte renuncie, que Castillo sea sacado en libertad, y han utilizado armamento de guerra, fusiles de asalto, Kalashnikov, fusiles FAL, M16, que tienen pues alcance de 1200 a 1500 metros y que son, cuyo impacto es mortal en cualquier parte casi del cuerpo, o te puede cercenar. Y producto de esto, tenemos en la actualidad ya que la dictadura ha causado 65 muertes a plena luz del día. En los 80 lo hacían pues clandestinamente, ¿no?, en la oscuridad, pero ahora sí, en plena plaza y a plena luz del día lo están haciendo. Pero tenemos también casi 1500 heridos de bala, personas que han quedado heridas, que han perdido incluso miembros de su cuerpo. Tenemos personas desaparecidas. Este levantamiento que se inició en la sierra se extendió a la selva, y en la selva tenemos hermanos de grupos étnicos que no, por su costumbre, ellos prefieren no registrar sus nacimientos. Entonces ellos no existen para el sistema estatal peruano. Entonces si desaparecen o matan a uno de ellos, no cuentan en las cifras. Estamos viviendo, digamos, lo que ya un poco más antes vivió Argentina, y que es motivo de la lucha simbólica y ejemplar para el mundo que vienen protagonizando ustedes. Por eso, ese ha sido uno de los motivos de venir a Perú, denunciar el genocidio, los crímenes contra la humanidad que vienen cometiendo, no solo para que eso llegue a la cumbre de mandatarios, en la CELAC social también, sino que estaba en nuestro pensamiento, en nuestra mente, llegar a ustedes. Lamentamos no haber podido venir con los familiares de los asesinados. Estuvimos en esa gestión, en esa coordinación, pero precisamente cuando ellos iniciaron la colecta para poder costear su traslado, especialmente de Ayacucho, porque en Ayacucho se ha formado una asociación de familiares de los asesinados y de los injustamente detenidos, lo que hizo la dictadura fue detener a la junta directiva en pleno del Frente de Defensa y acusarlos de que ellos son una organización terrorista que se dedica a promover protestas. O sea, ahora el simple hecho de promover protestas es terrorismo para ellos. Esa es la nueva doctrina que quieren extender a los demás países hermanos también. Creemos que en Perú están haciendo un globo de ensayo, y por eso es la alerta, y porque también tenemos presente la solidaridad. Esperamos de que, bueno, ese golpe que se dio con las detenciones no frustre este objetivo, y en una próxima ocasión podamos llegar con las madres o con las esposas, con las hermanas de nuestros compañeros asesinados. Hay compañeros de toda edad, muchachitos de 14, 16 años, les han disparado con francotiradores. Ha sido de una crueldad extrema, y también hay padres de familia, gente de 40 años. ¿Desaparecidos también? Sí, también hay desaparecidos. De las cifras oficiales no reconocen desaparecidos, pero que en el intercambio de información que hay entre las bases se está hablando de más de 300 desaparecidos. Entonces, es duro lo que está pasando el pueblo peruano, y bueno, con el pueblo argentino tenemos tanto en común en nuestra historia, en nuestro camino, nuestro destino es común, ¿no? Entonces, era lo que queríamos venir a expresar, sí, el apoyo, la solidaridad, si en Argentina hay un avance en la defensa de los derechos humanos, la lucha de las madres y de los familiares de Plaza de Mayo es el corazón de ese proceso, creemos, y creo que es el lugar más sensible en este tema que hemos podido venir. Y bueno, eso es lo que yo quería informarles como abogado de Pedro Castillo, y además como abogado que estoy apoyando a los detenidos, estoy apoyando a los familiares de los asesinados. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme. ¡Viva el pueblo argentino! ¡Viva el pueblo argentino! ¡Viva el pueblo argentino! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva la hermandad entre los pueblos! Bueno, vamos a seguir. Les quiero decir que en La Plata hubo una rebelión en la cárcel de mujeres por el maltrato y porque además se había pedido auxilio para atender a una detenida que se había descompuesto y no venía la ayuda de la dirección del penal y esta joven falleció. Hubo una rebelión porque no la atendieron como correspondía a tiempo para salvarle la vida. Bueno, hay inhumanidad hasta dentro de un penal así de abandono. Vamos a seguir apoyando para que castiguen a los responsables. Bueno, va Adriana tiene también para decir algo. A 14 años sin Luciano Arruga. El domingo 29 de enero los esperamos, 15 horas en Indar y San Martín, Lomas del Mirador. Se cumplen 14 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano. Y salvo algunas actualizaciones, podríamos hacer el ejercicio de copiar y pegar lo que venimos diciendo desde enero de 2009. La maquinaria de desaparición estatal, que no ha cesado desde 1983, ha cumplido con cada uno de los pasos que religiosamente ejecuta ante un crimen como el de Luciano. Secuestra, mata, desaparece y garantiza impunidad. Seguiremos insistiendo, pese a lo implacable de la estructura criminal del Estado, en la búsqueda de justicia por Luciano, pero también entendiendo que en ese transitar nos hemos hermanado con otras injusticias de todo tipo, pero con un denominador común, el Estado. En las desapariciones, en los asesinatos, en el hambre, en la pobreza, en la contaminación ambiental, en los pueblos fumigados, en la represión en cárceles y en cuanto a opresión que aparezca, el Estado está presente. Gobierne quien gobierne, Luciano se ha multiplicado y ese es nuestro objetivo primordial. No solo no olvidarlo, sino que su nombre se replique. Hoy, cada espacio, cada texto, cada bandera, remera, bachillerato, cátedra, radio, cada una de las veces que Luciano Arruga sea nombrado, es un triunfo para nuestra lucha cotidiana. Luciano Arruga, presente, ahora y siempre. ¿Vemos el texto del abrazo? Bueno, acá hay un texto sobre el abrazo. Es un texto de Ramos Marisol por el Día de los Abrazos. El abrazo cálido y protector, aquel que es urna de nuestros miedos cuando se juntan con otros brazos que no son los nuestros. El abrazo demoledor de malestares, cura de nuestras preocupaciones. el que siempre esperamos, pero a veces tememos pedirlo, y otras lo necesitamos como el aire que respiramos. El abrazo que nos cubre, como si fuese una manta en invierno. Aquel que de nuestras extremidades es defensor. El abrazo que nos quita el miedo y el temor. El abrazo que es hogar y refugio. El abrazo genuino que nos concedemos a nosotros mismos. Arma de toda lucha interna y externa. El abrazo reparador. Bueno, y ahora como todos los jueves, Mirta nos manda los recordatorios. Y además manda muchos cariños, lo mismo que Elia también, manda muchos abrazos y muchos cariños. Raúl Carlos Walde, asesinado el 18 de febrero de 1976. A 33 años de tu asesinato, seguimos buscando los caminos hacia una sociedad más justa y solidaria. Te queremos, te extrañamos. No olvidemos, no perdonamos. Yara, Silvia, Eduardo, Germán, tu nietito Teo, compañeros y amigos. Raúl Carlos Walde, presente, ahora y siempre. Alberto Doposo, sociólogo, desaparecido el 10 de mayo de 1976. Secuestrado en Villa Urquiza, capital. El año 2000 nos encuentra dominados, pero gracias a tu ejemplo, con la esperanza de la utopía. Tu hermano. Alberto Doposo, presente, ahora y siempre. Gracias. Javier es el adversario del asesinato de Cabezas, y que fue una muestra de la mafia totalmente, y hasta este momento estamos esperando que haya toda la justicia. Y vamos a seguir andando y vamos a seguir reclamando justicia. Yo vino Patricio hoy por lo de Diego Cagliero, que vos preguntabas. Ah, bueno, vamos a nombrar otro aniversario. Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Yo soy Pato, soy del Centro de Acción Cultural Diego Cagliero. A Diego lo mató la policía, una víctima más de este estado, gatillo fácil, el 19 de mayo del 2019, en lo que podía haber sido una masacre porque Diego iba en su camioneta con 7 amigos más. La masacre que la concretaron un día después en San Miguel del Monte. Fue justo un día antes de lo de San Miguel del Monte. Este lunes 6 de febrero, por fin se van a sentar en el banquillo los yutas asesinos en tribunales de San Martín. Los convocamos a que nos acompañen, a que nos den todo su apoyo. Bueno, la semana que viene va a estar la familia de Diego también acá en la ronda. No podían venir porque trabajaban, pero van a venir la semana que viene a reiterar esta invitación. Les pedimos por favor que nos acompañen. Para nosotros es muy importante el acompañamiento. Bueno, el que dan todo el tiempo, Norita también muchas veces nos acompañó. Les pedimos por favor eso, que acompañen. Vamos a estar desde las 8 y media en tribunales de San Martín. Es ruta 8, avenida Balbín, al 1700. Así que, bueno, muchas gracias. Quiero decir que vamos a hablar un poquito. Hoy trajeron jarritos, ¿no? Para pasar, para coleccionar, para pagar la deuda. Porque se acuerdan que el jueves pasado mi hija trajo mi tachito, pero parece que se fue de acá y nadie puso ni un centavo. ¿Qué pasa? ¿Están en contra de pagar la deuda? Bueno, ahora Beverly va a contar un poquito cómo estamos. ¿Cuánto pagamos esta semana? Les aviso de una novedad esta semana. No sé, enteramos hace pocos días que la inflación está en nuestra cabeza. ¿Se acuerda? No está en el supermercado, no está en la feria, está en nuestra cabeza. Bueno, la deuda también está en nuestra cabeza, ¿no? Así que es muy fácil sacarlo de encima, ¿no? Sacudimos un poco, limpiamos la cabeza y decimos, esta deuda no es nuestra. Eso es lo que tenemos que seguir diciendo, esta deuda no es nuestra. Sin embargo, esta semana, eso sí, aunque no tengo urnas suficientemente grandes, ese es el problema, pagamos solamente 1.360.000.000 de dólares al Fondo Monetario. Es una pequeña cifra, pero para esta semana es suficiente, ¿le parece? Obviamente para sacar esa cifra están aumentando las tasas de interés que pagan a los bancos, están haciendo todas estas maniobras que hemos visto en la prensa para parecer que estamos desendeudándonos, cuando en realidad estamos pagando un poquito más a los jugadores y los especuladores para que nos compren dólares, para que nosotros podamos pagar, comprar los dólares para pagar el fondo, ¿no? Algo así. Bueno, esa es la situación. Va a seguir empeorando un poquito este año. Entonces aprovecho para invitarles todos el 11 de marzo, todavía no sabemos dónde, pero vamos a estar organizando una gran asamblea para entre todos y todas debatir y organizar el plan de acción para este año, para no seguir pagando lo que efectivamente no debemos. Y quiero terminar con una pequeña observación sobre lo que dijo Nora, si me permite, que en realidad en la CELAC efectivamente no hablaron mucho de Haití, no hablaron lo suficiente tampoco de Perú, o sea, en ambos casos recibieron como presidentes, como tal cual, a la presidenta de facto de Perú y al primer ministro de facto de Haití. Eso es algo que seguimos repudiando y lo tenemos que seguir trabajando. Pero además de eso, los gobiernos reunidos aquí en el Hotel Sheraton sacaron un documento con 100 puntos de consenso. Les recomiendo, digamos, una buena tarde, tal vez un par de cervezas, digamos, sentar con ese documento y fíjense lo que los gobiernos han consensuado. Por la duda que no lo lean las 28 páginas, les cuento lo que dicen en dos párrafos sobre Haití. Lo principal de la CELAC, que se creó para sacarnos de encima la OEA, ¿no? Bueno, se aprobó exactamente lo que la OEA dijo hace un par de meses atrás. En esta precisa semana, alienta los gobiernos de la CELAC a todos los países de América Latina y el Caribe que se preparan para mandar una fuerza multinacional a Haití. Entonces, una vez más, tenemos que levantar el grito, unirnos esfuerzos. Vamos a ver en los próximos días con los haitianos, digamos, qué medidas se puede tomar frente a esto, pero la situación en Haití, como en Perú, es gravísima. Y tenemos que estar alertos, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar visibilizando en la medida posible esta situación en Haití. Porque la verdad, aquí en la marcha que hicimos el martes por la CELAC social a Sheraton, era impresionante la cantidad de personas que preguntaban, ¿y Haití dónde quiere? Y cuando los haitianos cantaban Ariel asesino, todos preguntaban, ¿y Ariel quién es? O sea, es tan lejos, es tan invisible este pueblo que sigue luchando tanto. Necesitamos unir fuerzas, necesitamos visibilizar. Les invito a conocer, a visitar el blog Haití No Minista, ahí donde estamos todos los días aumentando la información, poniéndonos al tanto. Eso, gracias. Decir que sigue. haciendo lío. Bueno, sigue el gatillo fácil, lamentablemente. Nos da pena decir que todos los días hay más casos donde matan jóvenes por matar. Bueno, estos días se va a dar la sentencia del otro grupo que salió a matar y que van a ser condenados los rugbyers. Yo digo, no quiero decir por la profesión, son seis hombres jóvenes que una noche salieron a matar y mataron a un pibe bueno, un pibe que no le hacía mal a nadie. Eligieron a ver esa noche cómo se iban a divertir. Pedimos la pena total, perpetua, no vamos a hacer distinciones, todos aprobaron que al pibe lo mataran. Todos los que estaban ahí, todos estaban de acuerdo. Nadie intentó salvarlo. Veremos cómo actúa la justicia. Seguiremos trabajando para sacar esta corte, donde vuelvo a repetir que el que es presidente de la corte amparó como secretario del privado en la provincia de Santa Fe cuando tenía un cargo del Estado. Y ahora este juez nos juzga a nosotros, a nosotras. ¿Cómo podemos permitir que los jueces corruptos tengan en sus manos las denuncias que hacemos el pueblo argentino? Basta de permitir eso. Esta corte se tiene que ir. Bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos. Si hay marchas, si hay reuniones, todos atentos, esta corte se tiene que ir. Bueno, vamos a terminar nuestra tarde. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Los chicos caídos bajo la bala asesina policial. ¡Presentes! Las mujeres víctimas de femicidio que todavía no está castigado como corresponde y cumplir las condenas a los femicidas también están presentes. Seguimos luchando ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Hasta el jueves que viene que se abran los archivos. No nos olvidamos, aunque no lo repetimos, que se abran los archivos. Los archivos están. Los archivos están. Tienen que poner la llave y abrirlos y decirnos qué pasó con todas y todos los detenidos desaparecidos. Así que seguiremos luchando. Bueno, gracias. No, gracias. Sigan viniendo y que está bien lo que hacen. Es lo que corresponde. Bueno, hasta el jueves que viene. ¡Vamos, Lolita! En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rayán. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.